neta me encantas. De pies a cabeza me matas. Conquistas con tu mirada. Tu cuerpo es el que me atrapa. Vente, déjalo hermosa. Puesto que ni cuidar rosas. Seré cosa contagiosa. Con placerte a todas escape. Soy malo